Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mi natora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi natora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:01 p.m. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Tú qué tal, Venus? Muy bien, también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya están listos para el tema del día? Siempre. Siempre. Para el fin de semana también. Que también. Ya, siempre, siempre. Ya que es viernes, jueves. Chiquito. Chiquito. No, es viernes chiquito. Chiquito. Y ya se echaron sus heladas, jueves, ¿no? Jueves. Uh-huh. ¿Eh? Es jueves también. Jueves, como dicen en Sonora. Y bueno, pues, ¿de qué se trata el tema el día de hoy? Chan, chan, chan. Se trata del futurismo. Muy buena. A ver, estamos bien. Entonces, el tema del día de hoy es el futurismo y vamos a hablar sobre qué es lo que esperabas encontrar en el futuro que ya está sucediendo hoy. Pues precisamente yo pienso que una de las notas que más se ha esperado es como de Volver al Futuro. Vamos a enfocarnos en todo lo que vimos en las películas de Volver al futuro, ¿no? Que salían las patinetas voladoras, ¿ya están? No. Pero hay unas... Hay uno, ¿no? No sé cómo hay se le llama. Flota, pero no flota. No, que como... sí se propuso. Ah, no, lo no que son pasa patinetas. Es de que no son patinetas. Es como... surfeadores. Y traen una mochila de que es el propulsión. Ahí sí, supongamos. Es más de aire que magnética. ¿Qué? Pero hay uno que tiene unos guantes, ¿no? El güey este lo vi, era un francés y está así como volando con... Sí, ese es el mismo, el que trae sí, la mochila y trae cabrón. Los guantes y trae... Está cabrón porque va bien rápido. Y se eleva y bastante, ¿no? Sí, no sé cómo le hace para controlar. Sí. Porque no se ve tan seguro. Imagínate sí. Arriba de una montaña tú haciendo eso. No, sí, ¿sabes qué? Ahí... Ahora, así no sé si has visto unos que se parecen como ratas volando, que tienen así. Ah, sí, sí, sí. Ahora hay unos cuartos donde están el aire y te pones unos lentes y sientes como si estuvieras volando con esos. Ah, sí, sí. Entonces ese quiero intentar. Ok. No sé quién, alguien de nuestros contactos de amigos hicieron eso, ¿te acuerdas que lo vimos? ¿Cuál? Lo que dijo Lobito, de que entras en un cuarto de cristal y te hace como si estuvieras tirándote o de un paracaídas o no sé. O sea, entonces es el túnel ese que está nada más tirando el aire, para elevar. Creo sí, que Jorge sí. Manrique, ¿no? Y su hijo. Yo lo he visto en un anuncio o en un... Sí, anuncia, ¿no? No, pero no es de nuestros. Bueno, el chiste es de que hay otro que es más increíble. Son unos como aviones, ajá, que son jets, que te tiras de un avión y luego nada más te impulsas con esos jets. Uh-huh. Y casi estás volando como... Estás planeando. Sí, pero así es increíble la en sí la tecnología que ha llegado, de que exactamente no es lo que sale en Back to the Future, pero hay muchas cosas de que son impresionantes, es de que ni siquiera lo habíamos considerado en las películas. Yo lo que vi recientemente de... El carro. No, aparte ahorita ya vamos a llegar al carro. Volador. A ver, vamos a empezar. El lobito, que es el que más ve películas o ha visto películas, si se enfocan en las películas de los 80, como Terminator, como Back to the Future, como ¿qué otras? De los aliens, ¿no? Supamos, simplemente los de Star Trek y las Guerras de las Galaxias. Chistoso porque dicen que mucha de la tecnología que está ya estaba ahí, no, en la película. No, de que la tomaron de parte de la película. Sí, supamos, así, no tanto. Hay unas cosas como los tablets que empezaron exactamente a ver esa tecnología por medio de esas películas. Pero sí, exactamente, así es como comenzaron, pero luego ya hubo otras compañías como Apple y otras compañías que lo empezaron a modernizar más. Y pero... lo más reciente, por ejemplo, en Avatar, ahorita que dijiste de las tabletas, me acuerdo de las pantallas de hologramas, uh-huh, ¿no? Que ahora pues ya está, pero como que no, eso no llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que pasa es de que son muy complicadas de usar, entonces no han llegado a ese punto, pero dicen que, supongamos, hay varias cosas de las que podrías hacer uso. Supongamos, hay los guantes que los puedes ocupar como mouse y como teclado. Entonces, es parte de ese tipo de películas, como la de Tom Cruise, de que empieza a mover todo con los guantes. Pero ya. Pero bueno, hay muchas cosas así de tecnología que no sabemos porque pues la presentan en lugares especiales donde pues son inversores de millones de dólares, ¿no? Sí. Y es increíble cuando te dejan ver un poco esa tecnología porque dices, ah, cabrón, o sea, hay gente que ha inventado una pintura. Ajá. Uh-huh. Que puede hacer que tu edificio cambie colores. Uh-huh. O que transmita una televisión, o sea, la señal de una televisión o lo que sea. Uh-huh. Hay otro que lo usan casi la misma, una tela similar, para hacerse transparentes a la gente, uh-huh, que está, por ejemplo, dirigiendo tráfico. Los hacen ser invisibles o transparentes a través del cuerpo para ver qué hay del otro lado, qué carros vienen o qué está pasando. O sea, que no te bloquea la vista cuando estás simplemente pasando, ¿no? Obviamente tiene los guantes y tiene todo lo demás para que lo puedan ver, pero es increíble que si tú me dijeras que eso iba a poder ser algo del futuro, pues yo te hubiera dicho, no, estás medio mal, o sea, pienso que hay cosas así padres que no sabemos. Uh-huh. Y obviamente en algún momento lo van a sacar. En algún momento yo vi una tecnología de Google que usabas un un aparato que parecía que estabas hablando en un, pues hacia un vidrio, hacia un espejo, cristal, como quieras decirle, y tú del otro lado estabas viendo un cuarto en algún otro lado virtualmente, pero te conectaban de una forma que parecía que estabas viéndolo a través del vidrio. Uh-huh. Entonces eso se me hace muy padre, no sé por qué, se me hizo así como que wow, o sea, el poder ver a una gente como si estuvieras en tu casa, simplemente del otro lado de tu ventana, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo triste es de que mucha de esta hay tecnología que es muy avanzada, pero hay gente que la ha ocupado para mal, entonces la dejaron de usar o la siguen probando. Y supongamos, y hay otra tecnología de que está ya simplemente con las camaritas o los teléfonos, de que tuvieron que inventar leyes porque simplemente la tecnología estaba avanzando tanto que la gente lo estaba ocupando mal y el gobierno la dejó de producir o está produciendo leyes para poderla mantener en buen uso, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas de las películas como The Terminator, ahorita que les dije, es que cuando se hace, cuando se junta el líquido y se forma el robot, ¿no? Uh-huh. Pues ese robot líquido ya, al parecer ya está. Entonces ya está alcanzando la ciencia ficción. ¿Se habían imaginado ustedes que podría ocurrir eso? Pues lo veo muy difícil, o sea. Lo que pasa es que obviamente pues son como si fueran imanes. Ajá. Pero en robot. Pues si te pones a pensar, es parte de la naturaleza, es decir, de que las partículas, los elementos, como que dicen que no son, en realidad no estamos unidos completamente, sino somos pedacitos de partículas que están juntas y en cierta forma nos tomamos una forma. Y me imagino que es algo parecido, de que pueden unirse en cierta forma y tomar cierta forma, ¿no? Uh-huh. De hecho, de cómo está compuesto esto, es de una composición híbrida y combina esas partículas hidrofóbicas que son altamente densas con líquidos moldeables, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso se da la forma, ¿no? De un robot sin sacrificar, ¿no? Lo que hay. Pero, obviamente, o sea, todo eso está en prueba. Sí, no en prueba, pero no está al público. Sí. Pero de que ya hay, yo recuerdo el año pasado ya había leído de esto, o sea, empezaron con algo pequeño y decían de cómo hacían que se juntaran y después se hacían la forma. Mm. Entonces, me imagino que al hacer esa parte dijeron, ahora podemos hacer algo todavía mucho más grande, sí. ¿No? Supongamos, es increíble lo que pueden hacer ahora con las impresoras. Hay muchos de que hacen máscaras o hacen manos ya para gente que no tiene, que perdió las manos o así. Hay muchas cosas de las que están haciendo ahora con las impresoras de tercera dimensión, de que hace mucho tiempo ni siquiera se habían dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Sí, yo fui a una exposición de tecnología y en esa exposición, que es conocida aquí, bastante conocida aquí en el estado de Utah, y tenían tecnología de la Universidad de Utah. Estaban los estudiantes con algún tipo de maestro y estaban presentando tecnología que estaba basada para ayudar a la medicina y a los doctores, ¿no? Uh-huh. Y en una de estas tenían una mano robot en que el cuate se ponía sobre una luz o sobre algo que estaba leyendo el movimiento de la mano, y la mano robot se movía igual. Yo me quedé, wow. O sea, ni siquiera se veía como que, o sea, los movimientos estos mecánicos, ¿no? Se veía así como muy fluida, muy natural, y tenía así como que una prótesis de plástico, uh-huh, encima, que parecía obviamente piel humana. Entonces, pues sí, te quedas así como que, wow, o sea, al rato lo incorporas a, bueno, o sea, lo entrenas y ya al rato puedes tener un robot que parezca más como un humano. Por lo menos para en situaciones en que no pueden entrar los humanos, supongo que mandas a un robot así, uh-huh, y lo puedes ir manejando tú, ¿no? Uh-huh. Pero eso será en el futuro ya cercano. Cuando ustedes estaban jóvenes, o sea, ¿qué es lo que más deseaban, que decían, esto va a estar en el futuro? El Walkman. Walkman. El Walkman de CD, porque el mío no era de CD. O sea, para los que ustedes no nacieron antes, había algo que se llamaba cassette, y esos, uh-huh, los Walkman cuando salieron eran lo más fregón de la tecnología, porque te puedes llevar tu música a donde quisieras con unos audífonos. Uh-huh. Eso y las cosas a control remoto también se me hacían muy padres. Uh-huh. Pero ¿quién iba a decir que íbamos a tener estos los drones que hay ahora? Que bueno, la funcionalidad de los drones es, uh-huh, es increíble, todo, uh-huh, lo que pueden hacer. ¿Y de los celulares? O sea, no. Los celulares es como de ciencia ficción, a pesar de que ya te acostumbraste a todo lo que hacen, la cantidad de transistores miniatura que tiene una arquitectura de un celular es increíble. Uh-huh. O sea, lo que antes ocupaba un cuarto completo de computación, o sea, cuartos completos, no un cuarto, o sea, imagínate varias cubículos, varias celdas. Varios cuartos. Y eso era una máquina que tenía menos poder que un celular ahora. Sí, porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando así generalizando del celular, pero por ejemplo, lo que a mí me emocionaba es que podías hacer llamadas a larga distancia, que eso no se podía, ¿no? Supongamos, es chistoso. Como el WhatsApp, pues, cuando salió. Es lo que la gente se concentra, a qué punto podemos llegar. Supongamos el que mucho de la tecnología que se ha implementado en los celulares es porque la competencia y el tratar de tener más, vender más y todo eso. Imagínate si nos pudiéramos concentrar eso a ciertas, en la medicina, de que hubiera esa dirección, ese empuje a poder a solucionar varios de los problemas físicos que hemos tenido. Sería increíble, ¿no? Sí. Pero no tanto, o sea, como hay el empuje para tratar de entender, por ejemplo, al cáncer, que pues sigue evolucionando, sí, y sigue dejando a los científicos en, pues, o sea, ahora sí que perturbados con, o sea, con lo que es, ¿no? Uh-huh. Otra cosa, pues, es como nosotros que ya podemos tener la radio en línea. Bueno, iba a decir otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, gracias a la medicina, gracias a la medicina actual, podemos tener esta oportunidad. Entonces, es así como que tú puedes imaginarte cosas que están sucediendo ahora y los vemos muy comunes, uh-huh, como el poderte hacer una cirugía sin meter cuchillo. Uh-huh. Eso es así increíble, o sea, meter cámaras dentro de tu cuerpo para ver qué hay adentro y decirte, pues hay esto y hay que operar. Uh-huh. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Dura, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos. A ratos me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar. Me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. ¡Ale! Qué facilidad reír y llorar. Quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora. 7:23 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó, Marta? Estamos hablando de un tema muy bueno que se llama el futurismo y las cosas que nos gustaría ver próximamente. Y bueno, estamos hablando de las cosas que sí han evolucionado y han cambiado. Una de las cosas que nos imaginaban, bueno, al ver la película Back to the Future, era las patinetas voladoras, ¿no? Pero estamos diciendo que hay tecnología todavía más increíble, porque duran muchísimo, van rápido. Estamos hablando de los scooters eléctricos, de las bicicletas eléctricas y sobre todo de algo que se llama, ¿cómo se le llama a estas ruedas que están? Básicamente la gente se está balanceando sobre ellas para avanzar. Son o frenar. Yo les llamo patinetas de una llanta. O sea, eso es impresionante. La velocidad que alcanza. La velocidad y el control para la gente que sabe controlarlo. Hubo un momento en el que empezaron a haber problemas con las baterías. O sea, se explotaban. Se le llama In motion. No, hay otros. Este parece más como una moto, ¿no? Sí, pues ese es. No. O sea, hay diferentes. Sí, es esta. Pero supongamos, la que yo estoy diciendo es una como patineta. Sí. Que es una rueda de... Sí, ahí está. Esa misma. Y... Sí, y hay otros que... Es como una patineta. Pues eso yo diría que cuenta. Uh-huh. O sea, si los del pasado vieran esta, dirían, hicieron la ¿cómo se llama? La voladora que pensaban. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ve como chingado. Y también supongamos lo que son las patinetas ahora. Hay patinetas de que lo puedes llevar a cualquier lugar. Lo puedes ir a la montaña o a la al pasto. Puedes ir por todas partes. O los carritos esos como los go-karts. Que exactamente ya puedes hasta brincar escaleras. Ya puedes. Sí, es increíble los avances en ese tipo de cosas, ¿no? No, ya ni hablemos de los autos, ¿no? O sea, sí, los autos ya nos quema por hablar del auto volador. No, el auto normal, o sea, todos los accesorios, sí, o sea, que les han puesto cámara, de reversa, de enfrente. ¿Quién te iba a decir el Uber? Los sensores. ¿Quién te iba a decir los carros eléctricos que hay? Uh-huh. Y sobre todo que muchos de ellos se automanejan, ¿no? Sí. O sea, eso. Díganme una cosa, ustedes que manejan. ¿Le tendrían confianza a un autopilot? O sea, pues si yo voy en el volante y nada más me puedo recostar, sí. Te voy a decir de pero que si vas atrás, no creo, no tanto. En camino, o sea, quieres tener el control de que por si por si acaso la está cagando. Manejando acá, estaba de repente se cayó mi mochila al suelo. Volteé a ver y en lo que volteé a ver, de repente se escuchó pip, pip, pip, pip, pip. Volteó para arriba y casi me estampo contra un carro. Así, si no hubiera sonado la alarma de los sensores de tu auto, sí, okay. me hubiera estampado con el carro de enfrente. Pero así puse el freno y ahí el carro así se dio curvas y pude frenar a tiempo, pero si no hubiera sido por el sensor, yo creo que no hubiera llegado al programa. Pero a ver, ¿tú le tendrías confianza a un autónomo? O sea, que te lleve donde tú quieras sin estar en el volante. Te voy a decir de que he usado ese cuando esté muy cansado, porque mi carro como que tiene, como que lee las líneas. Entonces como que más o menos te mantiene en la misma línea. Y luego también la velocidad. Uh-huh. Entonces casi yo, han habido veces de que lo pongo porque no me, así, o estoy muy cansado de que, y debería de frenarme y estacionarme y tomarme mi tiempo. Pero hay veces de que nada más es poca la distancia y digo, ¿sabes qué? Nada más voy a poner esta y ha funcionado y funciona muy bien. Pero bueno, pero ahora yo no he llegado al punto de comprar un carro por eso. Pero te estoy diciendo, realmente, o sea, por eso, el autónomo es que te maneje por de eso, la izquierda por a la derecha, eso, te por frene eso. Solo. Estoy diciendo de que si me sintiera a gusto, tal vez se comprara un carro así. Porque, pero no, pues, me siento muy a gusto todavía de esa tecnología. Es que se ha visto, tecnología. Yo les hacía la pregunta, obviamente nadie va a confiar, es tecnología, ¿qué tal si hay un cortocircuito? Todo es tecnología, hasta que la confías y dices, ah, sí, funciona, porque sí. Funciona. Yo no los aviones, mi vida, no. Nadie confiaba en los aviones, ¿cómo exacto. Te vas a subir a volar? Pero hasta el día de hoy hay mucha gente que no le da confianza a los aviones. Menos ahorita con todo lo... Los aviones son más tecnología que alguien bueno, volando. Bueno, pero ahorita menos con tantos accidentes de aviones. O pero sea... entiende, estás volando, sí. Literalmente. Yo no. Y antes de que se acabara el Concorde, podías llegar de París a Nueva York en ¿qué? ¿En 5 horas? ¿4 horas? O sea, era supersónico el viaje. Sí, hablando de supersónico, los trenes, por ejemplo, tú que estuviste en Japón, que uh-huh. Tienen el tren bala, sí. Y estamos hablando del 2001. Sí, la otra vez, estamos hablando de eso, que realmente, se siente así como que vas despacio, porque todo está... Todo tranquilo. Está tranquilo adentro del... No se siente. No se siente porque vas flotando. Uh-huh, ese es el punto uh-huh, del, uh-huh, del tren. Es que no hay fricción. Entonces, sin fricción puedes ir muy rápido. Uh-huh. Entonces, lo que tratan de hacer es nada más irlo impulsando. Aparte de que se debería de mover. Uh-huh. Eventualmente, sin fricción, pues no se detiene. Ajá. De hecho, ahorita en China ya sacaron este otro super tren. Más ligero. más liviano y mucho más rápido, creo que es el top. En Cancún también. Pero el punto es de eso. La línea Maya, que, ¿no? Sí. Que redujeron de llegar en 4 horas y media de un lugar a otro lugar. No, sí, la línea Maya. A 2 horas. No lo sé, así. Nada más estoy diciendo de que sí, hay un cuate, es como el triciclo ahí. No, de hecho también están comparando el tren Maya esto. Está interesante. Perdón, perdón. Que existe el tren en China, pero pues cuántas cosas en China son así. ¿Sí? No, es que ahorita están dando, parece así como una baraja de todo lo más top. Sí, de más, toda la tecnología que está. Le están dando la COVID. Torre, o sea. Uh-huh. Incluido el COVID, véngase. Bueno, ya pasó, ¿no? Pero pues lo sacaron ellos. Bueno. O sea, hubo cosas que están bien de la tecnología y hay otras cosas que no están bien experimentar con ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, el clonar humanos, que decían que lo iban a poder hacer, pero nunca lo han podido hacer. ¿Quién sabe? No, han dicho que no se puede, pero el clonar a una oveja, eso sí lo han hecho. Clonar seres vivos ya lo han hecho. Uh-huh. Y se han mantenido estables vivos por mucho tiempo. Eso es lo que te lleva a pensar cuáles serían las aplicaciones médicas para la gente que necesita, no sé, sus nervios reconstruidos, o una espalda, o un corazón. Como sí, las películas esas de que hacen el clon, nada más para sacarle los órganos. Sí, no tanto verlo así, ¿no? Pero, no, pero el investigar qué tanto de esto puedes crear sin hacer una persona. Uh-huh. Si puedes estar creando el ADN, o sea, obviamente las células se dividieron y se especializaron a través del proceso de división de células, y llegó un momento en que se vuelve un corazón, o que se lleva el sistema nervioso del cuerpo. Entonces, ¿por qué no usar el mismo conocimiento para ver si puedes hacer algo ético, pero que no requiera lo que ya te imaginaste luego? Que matan a alguien para agarrarlos. No, yo pienso que, o sea, sí, la tecnología, háganla con la tecnología, pero ya pienso que, pues, por más que queramos, ¿no? Mantener a... ¿Pero es tecnología? A mantener a nuestros seres queridos, inclusive nosotros mismos, o sea, como que... mejorar el nivel de vida de gente que todavía está viva y que puede... Pero imagínate que nadie se muere. No estamos hablando de vida eterna, nadie aquí es inmortal. Estamos hablando de mejorar el estado de vida de gente que tiene discapacidades. Pero eso ya lo están haciendo, y lo están haciendo a través de robots implantados, que eso sí se me hace así como que wow, ¿no? Lo que están haciendo, uh-huh, y todo lo que están logrando. Pero por algo, o sea, no está permitido, yo creo, la clonación en ningún sentido humano. De lo que sabemos. De lo que sabemos, porque de seguro a lo mejor... ¿Quién quita? Hay unas clonadas por ahí, igual que yo, ¿no? Sí, o sea, ¿quién iba a hablar de, por ejemplo, las redes sociales? O sea, el fenómeno OnlyFans, o el fenómeno Facebook, o Instagram, o sea, lo que son cosas reconocibles ahorita, que dijimos, wow. ¿Tú conoces OnlyFans? En el momento, no, yo no lo conozco. Pero es una economía aparte del mundo real. Uh-huh. O sea, no existe en el mundo real. Uh-huh. Estás viendo algo que no existe, no existe físicamente, no estás en ese lugar. Uh-huh. Estás viendo una transmisión. A lo que voy es que ya la tecnología te permite vivir en, okay, Bitcoin, para que me entiendas. Uh-huh, era lo la que te tecnología iba a decir. Te permite que existe en algún lugar en la internet, en estos servidores, moneda de que no tiene virtual, un control, algún gobierno, algún organismo, sino que está esparcido por todos lados. Uh-huh. Sabes que muchos de los bancos dejaron de hacer cajas fuertes porque ya no hay la necesidad de tener monedas o oro, no, los billetes. Billetes o monedas, así ya no es necesario tener cierta cantidad de monedas o billetes en el banco, porque mucho ya es electrónico. Sí, bueno, ahí está el PayPal y la Visa, uh-huh, todos los las formas de pago que ahora Venmo. Pagar con tu celular, o sea, ¿quién se esperaba eso, no? Ajá. Supongamos, pagar algo que se me hace, me da miedito, es de que, supongamos, tú ves a la gente mayor, de repente dicen, es de que yo ya no puedo, ¿cómo le compro? ¿Cómo haces? Dices, oye mamá, nada más hace esto, esto. Y tú dices, ay, estás bien anticuado. Ya sacaste a alguien al balcón. Pero lo que me refiero. Es el mismo lobito. Yo no sé. Yo escuché el nombre de alguien. Bueno, la quieres invocar. Bueno, me están llamando. Bueno, el chiste es de que yo siento de que voy a llegar a ese punto donde voy a estar viejita y voy a decir, no, tú definitivamente vas a llegar a ese punto, no te preocupes. Y si eres chavo ruco, ya no, sí, para que te quiten lo chavo y ya queda. Te falta estar con alguien todavía más joven que te diga, no, ya he estado, ya he estado. Subamos, es que ya te pasa. En mi trabajo, Adrián te ha de decir, no mames, pasa. Vamos, en mi trabajo hay muchos ya programas de que son avanzados para ver lo que es el sonido en los edificios o la temperatura, la luz, te los mide efectos. Todo, no son efectos, sino es así, medir lo que es la temperatura del edificio por medio de la cómo está centrado y cómo le pega el sol y todo eso. Entonces hay muchos programas de que ya te dicen, no, mejor muévelo un poquito, 45 grados y vas a gastar menos energía, vas a ahorrar esto y vas a ahorrar el otro. Yo pero no, tú págame a mí, no, mientras. La cosa es de que hay mucha gente que ya, los jóvenes okay. que están yendo a la escuela, están entrenados para usar esos programas que yo ni tengo idea, así. A mí me pones a usar esos programas así como que, a ver, ¿cómo se usa? Y pues hay muchos programas que usa Venus que yo me quedo, a ver, ¿cómo le haces para esto? ¿Por qué? Porque son cosas que no uso, filtros, cosas uh-huh. así que yo cuándo voy a usar toda esta tecnología, uh-huh. que realmente es impresionante, por ejemplo, cuando llegas a ver los iconos que existen ahora de la gente y sus caras, o sea, sus emojis. No, son caras. Por eso, sí. O sea, no tiene sus nada. Emojis. Sí, sus emojis. Son sus representaciones, como le quieras decir, están en un tamaño mínimo, pero se parecen, o sea, ¿cómo sí. dices? La tecnología, obviamente, creando tecnología, uh-huh. AI, porque pues hoy podríamos hablar todo un programa de AI, pero vi uno que parecía una caricatura de uno de mis supervisores, sí, y yo me quedé, era precioso el emoji, parecía así, totalmente caricatura, pero con todas las facciones del manager, era increíble, como a qué punto hemos llegado. Oh, ¿sabes cuál también? Encontré una app que les dices, quiero verme como jugador de americano y usa mi cara y me pone el casco, me pone el número que quiero, me pone todo. Increíble, o quiero verme como Ghostbuster, atrás, ¿no? O Indiana Jones, y totalmente parecido. Sí, no, me imagino eso ya desde hace un buen. Pero sí, o sea, estamos leyendo ahorita que hasta AI tiene ciertas funciones en que es capaz de reconocer que es una entidad aparte y hablar de sí mismo en tecnología o en el campo de robot. Yo pensé que me estabas señalando de robot, o sea, de gente con trajes de látex plateado. Yo pensé que me estaba... O sea, okay. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Güey. Del holocausto de tu amor,

Si mamá, si mamá, ika tora tora. Nini na tora, itora tora tora. Si mamá, si mamá, ika tora tora. Siete de la noche con 46 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Le damos un tiempecito que tome agua. Siguen con el programa. A ver, Venus, ¿qué tecnología es la que tú ocupas más fuera AI. Del trabajo? AI. AI. ¿Para qué? Es mi asistente, es mi todóloga. Pero fuera del trabajo. Sí, la uso por ejemplo para interpretar mis sueños, la uso por ejemplo para buscar ciertas cosas que tengo que aprender, o sea de cursos me lo investiga, para redactar ciertas cartas, para informarme de cosas psicológicas, o sea, todo eso. ¿Está bien? Para crear imágenes, a veces, últimamente no lo he usado para las imágenes, pero muchas de las imágenes que hacía para el blog las estaba haciendo con ella. Entonces ahorita pues ya con mi aplicación, que ya le dieron una actualización, entonces ya no he tenido la necesidad, ¿no? De seguir creando imágenes. Y aparte después me di cuenta de que cada vez que creas una imagen con AI, como las que nos enseñas, se gasta un buen de energía. De energía, sí. Ajá. Y también de agua. Que eso yo no sabía, por eso desde que leí esa noticia pues dejé de crear imágenes. Yo, gracias por preguntar. ¿Y tú? Creo que Lobito está muy emocionado de compartir qué es lo que usa de tecnología. Supongamos, en efecto, el que yo me pierdo mucho y siempre me han criticado de que cuando estoy manejando me toma años en llegar al lugar porque me pierdo por ¿Es ahí. En serio? Es lo que me... Si les preguntas a mis amigos, dicen, el lobo siempre se pierde. Okay. Y ahora con los maps, pues ayuda mucho. Tal vez por mucho. Los restaurantes, dices. Sí, o por fiestas o cosas así. Pero tal vez tú no Pero usas mucho el GPS, ¿o sí? Una vez a la semana, mínimo. Una vez a la semana. Mínimo. Entonces, si lo usas. Sí. Es que las generaciones pues más grandes como ustedes, como que se confían más por conocer la ciudad. Y entonces me imagino que están más acostumbrados a indicaciones que les dicen, pues es cerca de tal o en tal calle. Así, lo que pasa es que si bebes por una zona, pues claro que vas a saber los mejores lugares y la forma de llegar a esos lugares. Pero sumamos de eso de que te invitan a una fiesta o tienes que vas a otro estado, entonces en ese tipo de cosas se ayuda mucho. Sí, obviamente. A lugares de que no conoces, de que totalmente... Bueno. Y te ayudan, en parte así tú dices, bueno, sí gastas energía en usarlo. Ajá. Pero si te pones a pensar, también gastas energía y tiempo buscando lugares cuando no sabes dónde están. Entonces, en cierta parte como que dices, sí, es importante el no... gastar la energía en cosas inútiles o estresarte, pero es importante también saber cómo manejar esa tecnología, ¿no? ¿Cuándo y dónde? No, hasta eso que yo también uso mucho el GPS. Marte, ¿tú usas el GPS? Yo sí, sobre todo cuando no sé llegar a un lugar, sí. Cuando tengo cierta habilidad de recordar, prefiero usar la memoria, pero sí, es cierto que muchas veces te equivocas si estás ocupando la memoria nada más, pero es parte del aprendizaje de cualquier forma de navegar, o sea... Pero es que también el GPS de Marte trae una asistente incorporada, ¿no? Y a veces hasta es doble, se empiezan a pelear el asistente y el GPS, ¡no, por acá! ¡No, no, no es por acá! El problema es que se lo pone desde... que salimos de la casa, sí. Ah, tienes que dar vuelta aquí para salir de tu driveway. ¿De qué me sirve que me dirija a donde voy todos los días? Lo que pasa también. Antes veces... lo que me pasaba, perdón, es de que a mí no tenías cierta cantidad de limitada de internet. Ajá. Entonces tenía que usarlo casi al final, así donde llegaba a la ciudad, para poder, para no gastar mucha energía. Sí, o sea, para hablar de GPS, vamos a hablar de un caso muy específico. A mi hermano, a las 3 de la mañana, a la mitad de la nada, se le ocurrió llevar algo como Uber Eats, o bueno, como Uber. O sea, sí hay Uber Eats que te llevan cosas, sí, ¿no? Comida. Aparte de comida. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, le llevó a estas cosas, primero algo de una hora de viaje, y de ahí otra hora más lejos, y no se dio cuenta de que no tenía carga ya su carro. Híjole. Entonces habla de tecnología, que a las 3 de la mañana de alguna forma se pudo contactar con su hijo para que le ayudara a guiarlo a una gasolinera. Wow. Y cuando se pasó la gasolinera a las 3 de la mañana, se dio cuenta que su carro estaba autorregenerando la electricidad porque venía de bajada todo. Entonces dijo, ah, pues sí llego. Pero esas dos cosas, eso hace una diferencia. Unas 10 años no existía, ¿no? Sí. Ninguna de las dos, sí, cosas. Sí. Supongamos, mi carro es más grande del carro que tenía antes y gasta menos gasolina que el carro que ocupaba antes. Por eso mismo, porque regenera la energía. Entonces, en lo que hago, lo que hacía un viaje, ahora puedo hacerlo tres veces con la gasolina, con la misma cantidad de gasolina. Sí, algo más que ibas a decir tú de... No, es que yo ya dije GPS. Que usaba mucho la AI. No, yo iba a decir, o sea, por ejemplo, hace unos años se veía en todos lados los camiones de Google que tomaban imágenes para Google Maps, uh-huh, ¿no? Y que esos son autónomos. Son autónomos los carros y los veías por todos lados tomando imágenes. Uh-huh. Y es increíble lo que hicieron con eso. O sea, el poder de la inteligencia humana de poder agarrar a alguien desde el espacio y irte bajando poco, uh-huh, a poco a su nivel calle y decirte, uh-huh, ah, bueno, por acá, uh-huh, vete, eso para allá, es para acá. Oye, sí, pero es... tampoco hablaste de tu reloj inteligente, o sea, eso es algo que usas todos los días, ¿tú no? Todos los días no. Lo uso. No. Así, se el conecta teléfono. A mi teléfono. Yo uso el... Para empezar, puedo hablar a través de mi reloj, uh-huh, sin tener que sacar el pinche celular que siempre se me queda atorado, uh-huh, cuando estoy manejando, no hay forma de sacarlo, entonces no tengo, uso mi reloj, uh-huh. Ahora, tú piensas, pero pues esa no es tan chingón. Oye, güey, hace unos años, cuando era yo joven, yo veía a Dick Tracy y decía, qué chingón sería que un día, y ahora no nada más puedes ver, escuchar el teléfono, puedes escuchar música, tomar seleccionar fotos. La música, tomar fotos, uh-huh, poner una alarma inmediatamente ahí sin necesidad de buscar tu pulso. Uh-huh. Te checa el pulso, te dice si estás haciendo ejercicio, uh-huh, qué ejercicio estás haciendo. Bueno, trata de adivinar. Calorías. Sí. O sea, cosas así que dices, cabrón. Uh-huh. Y aparte, puedes escoger fotos, puedes escoger iconos, o sea, puedes escoger la carátula del mismo reloj. Son cosas que yo diría, wow, o sea, sí, hace unos años pues, ni pensado. Uh-huh. Y eso también para la gente que sí le gusta usar reloj, para los que no nos gusta. Pero simplemente, exactamente así, es como... Una opción. Es como, ahora sí, como... ¿Cómo dicen? Pues está como los lo de la moda. Los lentes, lo los que lentes te acomoda. Que graban. Ajá. Los que graban. No, los que graban y los que te dejan escuchar el teléfono, ajá, la música, o te dejan grabar a través de ellos, o sea, ajá, hay mucha gente que se incorpora esos lentes para probar, uh-huh, que algo que ellos están diciendo es verdad. O simplemente nada más los lentes normales, de que exactamente ahora tienes, cambian de color, no se rayan, puedes hacer ver de larga distancia y de corto, puedes hacer muchas cosas de que también hace años. No, las operaciones de los ojos. Sí. Para corregir la vista. Pero bueno, hay muchas cosas así como los robots, que ya cuando en el futuro pueden ser tus compañeros de vida. O sea que ahí los puede estar. Los robots humanoides. Ahí está el robot del lobito al rato. Vamos a ver qué se compra. Porque a Megan recordaremos que Lobito le gusta su tecnología cuando se trata de una moto, el carro, lo que le sigue es la vieja motorizada. Ya. Es más, una que se lleve como moto. Y ya cuando estén en la casa, que se transformen y hagan. No sé cómo le llaman a ese tipo de robots, pero ya están también en China. Y pero ya se le antojó, mira, ya nada más de verle la cara. Y no, ya. Va a empezar a ver. No, que okay. Imagínate, es un robot, ¿no? De repente te mete un trancazo, Lobito. No, imagínate que la programas como tú quieras. O simplemente. No me des ideas. Pida. No le des ideas a Lobito. Es de que no sé, dame ideas, es de que ya está. Ya pregunté los precios, no, me alcanza. No, sí me alcanza, no, es de que toma 3 años. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? $250,000 la base, o sea que la cintura para acá nomás se mueve. Sí, o sea, imagínate todo lo que te podrías comprar si tuvieras una cantidad ilimitada de dinero. Pues es lo que vemos en las mansiones. De repente ves cada cosa. La otra vez estaba viendo una piscina que yo decía, es que ¿cómo hicieron esa pinche piscina? Parecía que estaba al ras del piso. Y la veías desde arriba y era un azul así como del mar. Pero transparente así, o sea, del mar de Cancún. Y te quedas, obviamente está, o sea, calorizado, está a una caliente temperatura. A una temperatura alta para que estén a gusto. Y sin embargo, se ve como si fuera un manantial de alguna parte de la tierra. Sí. Okay. Hay unas de que son negras, que parecen como piso de piedra, pero así, totalmente así, ni olas ni nada, y están preciosas esas. O las que están en los edificios que hasta arriba. Hasta arriba y estás casi volando. No, y puedes verlos desde abajo. Sí, exacto. Esos son padres, ¿no? Los que puedes ver pasar a la gente nadando. Yeah. Bueno, y los acuarios, ¿no? O sea, los que tienen ahora, que tienen túneles para ir pasando por donde están los peces, y tú los ves bastante cerca. Es increíble, o sea, los acuarios de que parecen así, son como unos edificios y puedes ver todo tipo de animales. A ver, les voy a hacer una pregunta y piénsenlo bien. Okay. O sea, si tuvieron la oportunidad de tener un robot humanoide, ¿para qué lo usarían? ¿Quién quiere empezar? Yo ya sé para qué lo usaría. Para quitar hierbas. Eso soy yo, para que me limpie el jardín. Mira, eso no está mala la idea, ¿eh? Otro sí. Para que arregle la casa. O sea, que cualquier cosa. No, déjala, No, pues ahorita ya pensando, pues que me ayude con el trabajo así. Pero lo triste, es de que llegan a ver cuántos el trabajo libre. No, de que me dejan me despiden y contratan al otro. Es chistoso porque mucha de la tecnología ahora del AI sí está llegando al punto de que está haciendo muchas de las cosas de que yo hago y hay mucha gente, que se preocupa, de que dice, ¿y ahora qué hago? Voy a hacer en el futuro. Dicen que, inclusive los jovencitos que ahorita están estudiando, ya están teniendo miedo de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, aunque aprendamos de AI, ordenar a los robots. Entonces dice que los programadores, que son los que más o menos se van a estar salvando, pero pues ya está haciendo también el trabajo de programar, ¿no? Que es increíble, es increíble. A mí me fascina el AI, pero a la vez digo, qué mala onda, ¿no? Porque pues ya está, tomando trabajos. Ya está tomando y ya está. En Harmons, en la tienda acá, en supermercado, ya vimos al robot ahí haciendo inventario, ¿no? ¡Ay, chica! La robotina se vino para acá. ¡Ah, mi robotina noble! ¿Tu robotina que ya compraste? Sí. El trabajo doméstico ya está siendo parte. Ya no hablemos de la lavadora de platos. Esa no la uso. O sea, vamos a hablar. Sí, me gusta a mí lavar. Una máquina que va a través de tu casa limpiando. Que tú le dices y se va y se descarga sola y se carga sola y se tira la basura sola y hace todo sola. Pero bueno, ¿qué más ibas a decir? No, es exactamente. No, el lobo. ¿No dijiste? Ah, para tu trabajo, ¿y tú? No, pues los audífonos. Que no, el robot. ¿Qué harías si tuvieras un robot? Ah, ¿Para qué lo usarías? Piénsalo muy bien, ¿Por qué? Porque para mí, o sea, sería mi chofer. ¿Sabes qué? Sería qué mi chofer. Gustaría. Pero si te encanta manejar. ¿Sabes qué? Sí, me encantaría que me manejara el chofer. A mí me gustaría, si el chofer estaría bien, pero también un chef que te hiciera de comer comida así bastante compleja, así rica. No, yo no. Yo sí. No le confío ni a los humanos ni a los chefs más chef. Pero buen punto. ¿Y otra opción que te haría el robot? Masajes. ¿Masajes? Sí, cuando te dan masaje, ya. No, porque te daría exactamente como te gusta. Oye, ¿no? A mí también me encantaría. Aparte, estaría programada para estar ahí un buen rato sin quejarse ni nada. Y básicamente lo estarías cargando al mismo tiempo. O sea, y no te cobra tanto. No cobraría por hacer las cosas. Obviamente, el lobo, pues ya sabemos que sexualmente gratificante sería un robot para él. Mujer. ¿No? Bueno, esperemos, digo, no sé. Digo. Ah, le pone una máscara así de. Ya nos dijo. Megan Fox. Ya no sé. Oye, pues por algo son hermanos, ¿no? ¿No? Y bueno, pues ya llegamos al fin del programa. Realmente se pasó rapidísimo porque todos queremos algo de la tecnología que está saliendo. Pero hablemos de cosas como tus audífonos que ya. O sea, los traes inalámbricos si quieres. Y los que cancelan el sonido, y los que te pones algo para visualizar, unos Oculus, y ya le hiciste, ¿no? Estás en otro planeta. No, y ahora hasta puedes manejar el celular con los audífonos, de que o contesta las llamadas, o pones todo así, hace un montón de cosas. Eso es muy padre, ¿no? Cuando estás escuchando, pero también escuché de un estudio médico, de que el que te bloquea el sonido, realmente te está afectando por dentro de tus tímpanos, entonces. ¿Qué? Actualmente. Pues si lo usas mucho, pero no. ¿Qué dijiste? Perdón, ahí está. ¿Cómo qué? Ahí está el resultado de lo que estamos hablando. Con razón, claro, cuando le hablas al lobo, se queda ahí. Está bloqueado. Desde Entendí. Chico está bloqueado. No sé cómo le estaba. Yo no le estaba al lobo. Los Elias lo indujeron, le pusieron unos implantes ahí. Que ya imagínate que te hubieran llevado los pinches Elias. O para algo lo bajaron. ¿No? Tú dijiste que un primo, ¿no? Sí, que un primo decía que se lo habían llevado, ¿no? Otra vez está escuchando el programa de. Curiosamente se lo llevan de fiesta, ¿no? Porque yo nunca escuché. ¿Qué le hicieron específicamente? Pero bueno. Eso fue el programa por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.